Sura al-Tahrim, la prohibición. Esta sura nos indica que el profeta, que la paz de Alá sea sobre él, se enojó por una actitud de alguna de sus esposas y se prohibió a sí mismo algunas cosas que deseaba y que fueron permitidas por Dios para él. La sura también advierte a las esposas del profeta, que la paz de Alá sea sobre él, sobre las consecuencias de lo que hicieron con él. Seguidamente pasa a decir a los creyentes en general que se protejan a sí mismos y a sus familias del fuego, cuyo alimento serán las personas y las piedras. Aclaró también que no se aceptará ninguna disculpa de los incrédulos en el día de la resurrección. Invitó a los creyentes al sincero arrepentimiento. Animó además al mensajero sallallahu alaihi wasallam a combatir a los incrédulos, los hipócritas y a la inflexibilidad con ellos. Finalmente menciona algunos ejemplos para mostrar que la piedad de los esposos no evita que el castigo de Dios caiga sobre las esposas si son personas desviadas, y que la corrupción de los esposos no alcanza a las esposas. Si éstas son rectas y piadosas, toda alma es prisionera de sus propias acciones. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Ya ayyuhan nabiy lima tuharrimu ma ahalla Allah lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Profeta, ¿por qué te prohíbes lo que Dios te ha permitido? ¿Quieres complacer a tus esposas? Y Dios tiene un gran perdón y una gran misericordia. قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Dios os prescribió que podéis romper vuestros juramentos si expiáis por hacerlo. Dios es vuestro Señor y es quien vela por vuestros asuntos. Su sabiduría es completa y os legisla lo que es mejor para vosotros. Él es sapientísimo en lo que os prescribe. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. Recuerda cuando el profeta contó a una de sus esposas un secreto, cuando ella lo desveló a otra. Dios hizo saber a su profeta la divulgación del secreto. Este expuso a su esposa parte de ello y le escondió por generosidad otra parte. Cuando el profeta le habló de ello, ella dijo, ¿quién te lo hizo saber? Él dijo, me lo hizo saber el que todo lo sabe, aquel de quien nada se puede ocultar. إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. Si retornáis ambas arrepentidas a Dios, habéis cumplido con lo que exige el arrepentimiento. Vuestros corazones ignoraron lo que el mensajero quería, que guardéis el secreto. Si cooperáis para hacerle sentirse mal, Dios le auxiliará. Gabriel y los piadosos de entre los ángeles y los creyentes vendrán tras el auxilio de Dios y le apoyarán y le darán el triunfo. عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Tal vez, si os divorcia mujeres, su Señor le facilite en vuestro lugar esposas sometidas a Dios en obediencia, creyentes de corazón, temerosas de Dios, vueltas hacia Él, sus humildes adoradoras, mujeres que busquen cualquier forma de obedecer a Dios, unas vírgenes, otras no. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Creyentes, protegeos y a vuestras familias del fuego cuyo alimento serán los hombres y las piedras. Será gobernado por ángeles poderosos encargados de castigar a sus habitantes. Los tratarán duramente, reciben sus órdenes de Dios y ejecutan lo que les manda sin perder tiempo. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. A los incrédulos se les dirá el día de la resurrección: no busquéis excusas hoy, ciertamente que se os retribuye por lo que hicisteis en la vida terrenal. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Creyentes, volveos hacia Dios, abandonando vuestros pecados con un retorno lleno de sinceridad. Tal vez vuestro Señor borre vuestras faltas y os haga entrar en jardines bajo cuyos palacios y árboles corren ríos. Ese día Dios exaltará al profeta y a los que creyeron con él. Su luz irá por delante y la tendrán a su diestra. Dirán complaciendo a Dios: Señor nuestro, regidor de nuestros asuntos, complétanos nuestra luz para que lleguemos hasta el paraíso. Perdona nuestros pecados, pues ciertamente tú eres todopoderoso. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Profeta, combate a los incrédulos manifiestos y a los hipócritas que ocultan su incredulidad con todas tus fuerzas y argumentos. Sé inflexible con ambos grupos en el combate. Su destino es el infierno. ¡Qué mal destino se buscaron! ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Dios menciona unos relatos sorprendentes que nos permiten conocer la situación de los incrédulos. La historia de la esposa de Noé y la de la esposa de Lot estaban bajo la protección de dos de nuestros siervos sinceros y piadosos. Les traicionaron confabulándose contra ellos y divulgando su secreto a su gente. Y estos dos sinceros y piadosos siervos no pudieron evitar en nada el castigo de Dios sobre sus esposas. Se les dijo a las dos esposas cuando eran destruidas: entrad al fuego con los demás. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Dios dio un ejemplo a los creyentes, la mujer de Faraón. Señor, construye cerca de tu misericordia un palacio para mí en el paraíso, y sálvame del poder del faraón y de sus actos. El faraón es excesivamente opresor, y sálvame de la gente rebelde. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Dios dio un ejemplo más a los creyentes, María, la hija de Imrán, quien conservó su virginidad. Introdujimos en su vientre algo de nuestro espíritu y tuvo a Jesús. Creyó en las palabras de Dios, sus órdenes, sus prohibiciones y sus escrituras reveladas a sus mensajeros. Ella era de los constantes en la obediencia a Dios.